Distrito Rock. Nos encontramos con los amigos de Southern Cross, agrupación que nos presenta un trabajo conceptual, todo dentro del metal progresivo, como se denomina la voz, las voces del éxodo. Hablaremos con dos de sus compositores principales para indagar acerca del tiempo empleado en este trabajo, del concepto, de la forma como se concibe esta segunda placa de Southern Cross. Así que empezamos invitándoles a saludarnos antes de iniciar este diálogo. Un gusto poder compartir. Jara, muchos de los detalles que nosotros queremos conversar acerca del disco que está saliendo, digamos, mucho, ¿no? Estamos recibiendo muchos comentarios positivos, no solo de aquí del país, sino de, bueno, otros países hermanos, donde tenemos algunos fans que igual nos escriben y nos dicen, nos dan su apoyo total, ¿no? Y nos muestran su admiración. Sí, un gusto poder contarles a la gente, a las personas que siguen el programa Distrito Rock, igual a la gente del Mariscal, donde luego se subirá el programa, cómo fue la concepción del disco, contarte temas técnicos, temas de composición, la producción y qué esperamos igual de con esta obra que hemos hecho, que sí nos hemos tomado un tiempo en sacarla, pero estamos bastante contentos con el producto que vamos a entregar a la gente y esperamos igual el apoyo. Son ellos Wilmer Roura y Mario Pazmiño. ¿Cuál es el momento fundacional de este disco? ¿En qué momento deciden empezar la composición de este disco, concebir el tema de la migración, del éxodo, como el leitmotiv de esta nueva producción? Digamos lo que en el momento que nosotros terminamos de tocar en el tema El Regreso al Edén Parte 1. Justo este tema abre como una continuación a la historia. Entonces desde ese momento dijimos, aquí va a partir y viene como que sería la segunda parte de lo que, de la historia que trabajamos en lo que es el primer disco Sin Retorno. Nosotros comenzamos a tener la idea de ya trabajar en un nuevo disco. Creo que al siguiente, el primero de enero del 2013, nosotros estuvimos tocando en la Concha Acústica el 31, y luego de eso, terminando eso, ya nos planteamos comenzar a hacer. Por eso el disco, las primeras canciones de este disco comenzaron a salir en el 2013, por febrero, marzo, incluso un poco antes. ¿Qué les motiva a hablar un poco del éxodo, un poco de la migración a la vez? ¿Qué episodio les hace topar este tema como el concepto, como el eje de esta producción? Bueno, siempre tuve la admiración por las historias bíblicas, no desde un punto de vista religioso, sino desde lo que es el mito. El mito de los ángeles, de la creación y todo eso. Claro que eso está plasmado en nuestro primer trabajo. En este lo que tratamos de conceptualizar es la destrucción de la primera creación, ¿no? Utilizamos esta historia de la inundación y todo eso para encerrar una historia. La historia del ángel que buscaba regresar de ese destierro. Junto, digamos, a varios de sus compañeros que fueron desterrados también. Ellos comenzaron ese éxodo a buscar un hogar donde ellos ser aceptados, una tierra donde ser aceptados, ya que en el cielo, bueno, no tenían su espacio y al parecer en la tierra tampoco lo tenían. El tema compositivo, ¿tiene algún parámetro en particular en cuanto al tema musical? Depende del autor. En este disco la mayoría son composiciones de Wilmer, sin embargo en este ya Alberto, el baterista, ha compuesto tres canciones, igual Paul también, que en el anterior había compuesto una introducción, ahora también ya se atrevió a componer un tema. Y así vamos incorporando. Como línea, no, o sea, como línea es más la parte musical, que es lo que nos guía. Temas de letras, obviamente Wilmer, como tiene ya la idea conceptual que quería darle al disco. Luego de tener una base ya compuesta, irla arreglando, irla puliendo, ir escuchando, son soniditos que uno cada vez que la repite y la repite dice, esto puede funcionar acá o esto puede salir acá. Y esta vez decidimos y a buena hora, como decía Mario, nos acoplaron perfectamente cada uno de los temas, que los decidimos hacerlos más orquestales, más orquestados, con arreglos de cuerdas, arreglos de trompetas, arreglos corales. Creo que tratando de ir a una tendencia sinfónica, se puede decir. Yeah. Estás en Distrito Rock. Hay una serie de invitados que forman parte de este disco. Un poco, ¿qué es lo que buscaban en esos invitados para que sean como que esas piezas que vayan encajando en lo que, en las canciones que forman parte de Las Voces del Éxodo? Como te decía, no íbamos más para lo sinfónico, también pensando en lo operístico. Entonces ahí dijimos que hay aquí unos personajes que puedan interactuar con el principal, que va a través de todo el concepto del disco. Y de acuerdo a cómo iba escribiendo las letras, iban encajando. Y bueno, vimos la necesidad justamente de incorporar estas voces que le dieran ese color específico al personaje bueno nombrado en el disco. Por ejemplo, no tenemos en el tema Regreso al Edén parte 2, ¿no? Donde necesitábamos justamente una voz con presencia, ¿no? Para que la parte del creador. Entonces justo estamos con Santiago, que nos apoyó, al igual que Washo, también en la parte de las voces del Éxodo, que necesitábamos esa voz prominente, ¿no? Esa voz desgarradora y fuerte. Bueno, que encajó perfectamente con temática del disco, ¿no? El tema gráfico se lo trabaja con un artista brasileño. ¿Cómo dan con él? Un poco cómo se da esa como empatía, ¿no? Para que se utilice, por ejemplo, el azul oscuro, el azul petróleo, digamos así, que para que sea como que esa parte gráfica que se sume y que de hecho permita sentir al Éxodo a través del gráfico también. Con Carlos Fides nos contactamos. Yo en realidad lo encontré por internet y vi... ¿Cuál fue la referencia de trabajo de él que tuviste? Vi unos trabajos que había hecho con Camelot, pero eran trabajos de camisetas, que él diseñaba los trabajos. Vi trabajos de Evergreen. Luego al mismo tiempo creo que comenzó a trabajar él también con... Ya había trabajado con Shaman. Estaba en ese momento trabajando con Alma, que se lanzó el disco este año igual. Entonces nos gustó el trabajo de él y decidimos hacerlo. También pensamos hacerlo con personas de aquí, pero no encontramos... Buscamos diseñadores, buscábamos un trabajo que pueda encajarse en el tipo de ilustración que queríamos, que es una ilustración fantástica, que suelen llamarlo. Entonces él se veía que podía trabajar en este tipo. Según él mismo nos contaba, que él normalmente no se demoraba tanto en hacer una portada, que en realidad sí fue un reto para él poder plasmar algo que nosotros le escribimos, básicamente. Le describimos en inglés qué era lo que queríamos y comenzamos a trabajar. Él mandó algunos previos. Previos. Lo cambiamos, movimos ciertas cosas. Ese ángel al principio no era ese, era otro ángel bien distinto. Y, comenzó, ajá, y comenzamos a cambiar las cosas hasta tener este trabajo. En realidad el trabajo es, o sea, no era el color el final, él lo elaboró en otro color. Sin embargo, como fueron juntándose el resto de cosas del tema gráfico ya interno, fue cambiando el color y al final nos decidimos por hacer este, que en sí como que sí transmite más la idea del concepto del disco. Ahora, Wilmer, te voy a pedir que hagamos una especie de radiografía del disco, que hagamos como un resumen desde el principio hasta el final de cada una de estas canciones, un poco el sentido de estas, un poco de qué hablan, alguna particularidad en la composición que vos quieras destacarla, recorrer cada una de las 13 canciones que forman parte de Las Voces del Éxodo. Como decía, no, empezábamos con el destierro del ángel, de ese ser que quiso probar ser humano, quiso probar el amor, quiso probar la necesidad, quiso probar el dolor. Tiene un reclamo de él hacia su creador por haberle negado esto. Él quiere encontrar ese camino de regreso hacia su amado cielo, buscando sus huellas. Pero claro, en ese caminar dejó también sus dos huellas marcadas sobre otros seres, ¿no? En los albores de la creación, la eterna guerra desató una interminable cacería sobre aquellos que decidieron buscar la verdad y seguir los pasos del caído, motivados por la promesa de volver. Casaron y desterraron a todo aquel que rechazara la voluntad del Creador. Sin saber que compartirían el mismo destino, que todos correrían con igual suerte y verían al cielo desaparecer bajo el mar y al bello jardín desvanecerse entre las aguas, para borrar así el fruto de la soberbia. Y aquellos que quedaran en pie vivirían condenados a rasgar entre roca y ceniza, entre sal y arena, buscando los vestigios de lo que un día llamaron hogar, con la firme esperanza de algún día poder regresar. Refiriéndonos justo hacia el mito mismo, uno de sus hijos que es el que le reclama, ¿no? Y al mismo tiempo lo extraña, ¿no? Eso se refleja en el tema Sin Sombra, Sin Señal. En Eternidad reflejamos justamente todo eso, ¿no? Él buscando evocando el acariciar su cielo, su amado cielo. Con Déjame en Paz, que encajó perfectamente, el ángel lo que busca es deshacerse de todo eso que algún rato le ató sus pies hacia el suelo y no le dejaba despegar. Por eso bajo mis pies. Es justo ese reclamo, ¿no? A decir, ya, es hora de levantarme, ahora sí voy a despertar. Y en Las Voces del Éxodo, que es una historia prácticamente, ¿no? De lo que el ángel fue conociendo en este trayecto. Una historia de alguien que se somete a prueba. Somete a prueba en esta, puedo decir, eterna guerra que es el bien y el mal. Esta guerra que, donde un Dios, no se sabe si es cruel o a veces es benevolente, juega con su corazón, juega con su voluntad. Thank you. escapar del mundo, que es esa, justamente ese hecho de decir, este es mi destino, nadie lo decide. ¿Sí? Lágrimas que ahogan es el reflejo de la ambición, de todo aquello que quiere apoderarse, de todo aquello que quiere consumirlo, solo para ganar ese poder, ¿no? No importa que arrase con vidas, no importa que arrase con otras voces, ¿no? Y en Regreso al Edén, finalmente, él se atreve ya a buscar a quien le negó todo esto. Va y lo confronta sin ningún miedo, sin el temor a que sea un dios o que sea alguna deidad. Él va y le dice, aquí estoy, dime por qué. Estreno en Distrito Rock. Me. Estás en Distrito Rock. Tiempo, compromiso, disciplina y mucho sacrificio es todo lo que nosotros invertimos para ofrecerte lo mejor como artistas, como rockeros ecuatorianos. Así que esta vez esperamos tu respuesta y tu apoyo para nosotros. Vive el rock ecuatoriano. Cómpralo. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. En el transcurso de mi vida, he invertido tanto en instrumentos musicales como en estudiar música para brindarte el mejor material rockero con el que tú vibras de los conciertos. Ahora faltas tú. Vive el rock ecuatoriano. Cómpralo. Aquí nos importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. La proyección que ustedes tienen con este disco, ya tenemos el disco físico. ¿Y cómo van a soportar la promoción de este disco? Bueno, el disco, como decía, se lanzó el 28 de noviembre. El disco igual lo decidimos lanzar digitalmente. Está disponible en Spotify y todas las plataformas. Estamos trabajando como parte de la promoción en un lyric video. Igual vamos a lanzar un videoclip. Es más un videoclip con escenas de estudio. Y básicamente lo que más estamos en este momento trabajando es también la producción del concierto de lanzamiento, que con eso sería como la primera parte de lo que es la promoción del disco. ¿Cuál es la enseñanza que les queda luego de este proceso de componer, de grabar, de tener y plasmar el disco físico, las voces del éxito? Que, bueno, aquí en Ecuador podemos hacer música de calidad, podemos hacer música a otro nivel. Es cuestión de atreverse, sentarse, tomarse todo el tiempo y paciencia para hacerlo esto. Porque no solo nosotros, sino muchas otras bandas también aportan con este trabajo valiosísimo. Que en esta lucha de buscar un sonido propio, tratamos de mejorarlo, se puede decir, y hacer lo que hacer de esta manera, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de la orquestación, de lo sinfónico. Bueno, creo que cada trabajo te deja una enseñanza. En el Sin Retorno era la primera vez que entrábamos en realidad a grabar. Teníamos canciones que tenían ya 10 años y las teníamos practicando mucho, mucho tiempo. Este fue distinto, fue como algo nuevo. No es que les hayamos trabajado tanto, tuvimos un año para componer, un poco más, y de ahí un poco tiempo después de eso ya empezamos a grabar. Entonces, sí fueron cosas bajo la marcha. Tampoco, también aprendimos, como ves, hay bastantes invitados. Aprendimos de logística, tiempos, hicimos un trabajo conjunto para poder hacer que todas las personas que decidieron colaborar con nosotros puedan contribuir y de buena forma puedan ir a grabar. Trabajamos en muchas cosas, arreglos para que ellos los escuchen. Entonces sí fue un trabajo súper arduo, pero bastante enriquecedor en todos los sentidos, sobre todo en el tema de producción, cómo hacer. Ahora trabajamos casi todo igual, trabajamos igual cosas orquestales ya con plugins, porque es bastante complicado aquí hacerlo con instrumentos reales. Entonces nos tocó aprender incluso eso, cómo manejarlos y hacer que suenen lo más semejante a lo real para poder transmitir esas sensaciones a la gente. Entonces aprendimos mucho igual en el tema de producción y todo. estreno en Distrito Rock. Estás en Distrito Rock. Hola amigos, yo pertenezco a una de las bandas más antiguas de hardcore punk de esta ciudad. Nuestra ideología siempre ha sido el apoyo incondicional al movimiento rockero nacional. En esta ocasión lo que pedimos es tu ayuda, pedimos tu apoyo y pedimos que siempre andes con nosotros. ¡Viva el rock ecuatoriano! ¡Cómpralo! Ahora pedirles que inviten a la gente que esté atenta al lanzamiento del disco que será en enero, un concierto en enero, ¿cierto? Que lo adquiera vía digital, lo quiera directamente con ustedes, como sea. Invitar a la gente para que conozca, para que se sume a esta gran producción como lo es Las Voces del Éxodo. Bueno, a todos nuestros queridos amigos y seguidores y a los que aún, bueno, no nos han escuchado, este es un trabajo que no los va a decepcionar, los va a envolver, los va a hipnotizar. Los esperamos para nuestro concierto de lanzamiento y los seguimos invitando a que lo adquieran, porque, como les cuento, es un trabajo que merece la pena que lo tengan y lo escuchen. Sí, reiterar la invitación a la gente a que lo compre, a que compre no solo nuestro trabajo, a que compre rock ecuatoriano. Es la forma en la que las bandas nos financiamos para seguir produciendo más, porque esa es la idea, no estancarnos. Y que lo compren. En este disco nosotros hemos invertido más de 3 años de nuestra vida, hemos puesto el corazón y recursos también para que esto salga y que se suene bien, se vea bien y que lo tengan, que lo compren. En realidad no se van a decepcionar, yo estoy seguro que les va a gustar, y que lo compren y ya luego igual vayan a los conciertos, nos apoyen y eso. Muy bien, gracias hermanos, felicitarles por este trabajo, invitarles a no decaer en esto. Este tipo de producciones son las que hacen falta acá, y pues estaremos dando toda la promoción del caso para que este disco llegue a la mayoría de gente. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Conciertos en Distrito Rock. Esta canción se llama Perdura. Quiero verles a todos sacarse la punta. Yeah. chucha! ¡Hace! ¡Hace! ¡A la cuenta de dos! Yeah.